Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Está junto a ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente y con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Durante este trimestre, estos tres meses, ¿no es cierto?, de julio, agosto y septiembre, vamos a estar conversando. Ya llevamos algunas lecciones conversadas en relación a lo que es la atención a aquellos que son necesitados, que están desprovistos, y que Dios ha hecho en forma especial un llamado para que así lo hagamos con ellos. Y en esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca de qué dicen los Salmos y los Proverbios en relación a esto. Misericordia y justicia en Salmos y en Proverbios será nuestro tema de esta semana. Ahí en el Salmo 82:3 hay un texto que es el centro y que nos llama la atención en realidad a quién deberíamos nosotros cuidar. ¿Por qué será que dice defender al débil? ¿Será que el débil es ofendido, es traspasado, no le hacen justicia? Pero ahí está el Salmo diciendo defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Librarlo de manos de los impíos. Y ahí está la razón. Bueno, esto lógicamente tendríamos que decir que es el resultado del pecado. Es lo que el pecado hace con el ser humano. Y esto ha sido un problema desde la caída de Adán en adelante. Siempre la injusticia ha estado presente. Y aquí en los Salmos y los Proverbios se describe precisamente la experiencia de vivir con Dios en la situación común de la vida, no solamente en los momentos de adoración o durante otras actividades religiosas. Estos salmos son una colección de cánticos que cubren una variedad de emociones y experiencias espirituales, desde lamentos hasta alabanzas pletóricas y todo lo que hay en medio. Entonces tenemos que considerar de que esto de la injusticia, de el aprovechamiento que hay de los que tienen poder, ha existido siempre. Y está en el corazón del hombre, porque dice, si quieres conocer a alguien, hay que darle poder. Ajá. Solamente allí hay muchas personas que dicen, no, yo no haría eso, yo sería así, si yo tuviera dinero haría mucho bien. No sé, habría que verlo con dinero a ver si realmente hace lo que está diciendo. Porque debemos considerar que engañoso es el corazón y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Entonces, hay personas que creen que pueden hacer algo y cuando... Es lo que le pasó a Pedro. Pedro dijo, yo nunca te voy a negar, Señor, y después lo negó. Bueno, en realidad es el corazón así. Fíjate que en relación a los salmos hay un cántico que está en el Salmo 9. Sí. Si uno lo mira con detención, se va a encontrar con unas cosas maravillosas que dice en relación a lo que uno debería tener cuidado de las personas. Ahora, estoy pensando que quien escribe esto mayormente es David. Hay salmos de Abraham y salmos de Moisés, o sea, perdón, de Moisés y otros. Pero David escribe, y en algunos instantes David refleja su problema, su situación, su amargura que él tenía. Incluso él tenía una preocupación porque algunas personas que estaban a su lado las veía prosperar. Y él dice, yo, mira, Señor, te sirvo, estoy contigo, ellos maldicen tu nombre, mira cómo prosperan. Pero él llega a una conclusión bastante interesante y dice, bueno, cuando entré en tu santuario, en la presencia tuya, entonces me di cuenta el fin de ellos. Correcto. Y aquí en el Salmo 9, versículo 7 en adelante, dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Interesante las expresiones que usa el salmista en este instante. Mira, habla de Jehová como juez, correcto, que llevará adelante su juicio de misericordia, pero que él luchará, será refugio para el pobre. Y mira lo que dice el Salmo 9, los versos 13 en adelante. Ten misericordia de mí, oh Jehová, mira mi aflicción que padezco de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en la fosa que hicieron, en la red que escondieron fue atrapado su pie. Jehová es conocido por el juicio que hizo, en la obra de sus propias manos fue enlazado el malo. Y continúa hablando acerca de esto. La verdad es que el reconocer que Dios es el único que puede solucionar nuestros problemas, también tenemos que considerar de que el pecado va a existir hasta que Cristo venga. Los malos van a estar hasta ese momento. Y quienes siguen al Señor van a seguir siendo perseguidos y van a seguir siendo juzgados injustamente por aquellos que están inspirados por el enemigo. Interesante la expresión permanecerá, que aparece ya en el versículo 7, porque Jehová permanecerá. Incluso se puede traducir esa expresión como él está sentado. Y normalmente si tú miras Apocalipsis te encuentras que Jesús está sentado, o Dios está sentado juzgando al mundo. Y eso es lo que dice, y le da tranquilidad a quienes en realidad han sufrido por persecución, pero aquí especialmente hace énfasis porque el que juzga, que también aparece en Apocalipsis, una fuerte expresión de que él juzgará al mundo y después será el rey de reyes, él juzgará al mundo, versículo 20, acuérdese usted que allí lo denota, pero luego aparece la expresión refugio. Fíjate que esta expresión refugio en el hebreo es como poner a una persona en una altura, en una elevación segura. Normalmente cuando estás en situaciones difíciles, yo recuerdo haber visto algunas situaciones de personas que pasaron por situaciones difíciles y se sintieron ahogadas, se sintieron pasadas a llevar. Pero mira, piensa tú a que estás así en una muchedumbre que te está tratando de acosar, de pegar, y que alguien te tome y te levante y te deje en las alturas. Y tú ahora miras a tus enemigos, ¿dónde? Los miras abajo. Es como decir, Dios te levanta, te hace un refugio y te levanta y te da lo que Él quiere para las personas. Entonces, eso debería ser transmitido en realidad a nuestra vida y decir cómo nosotros podemos hacer que estos cantos de esperanza sean parte de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestra relación diaria, de tomar al necesitado y levantarlo para que él se sienta como realmente es un hijo de Dios, que lo dice acá efectivamente el salmista. Ahora, esto, cuando nosotros leemos esto, nos sirve también para meditar en que esto está presente en la vida de todas las personas. Mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir los efectos del pecado. Y no olvidemos que nosotros también somos pecadores. Claro. Ahora, es posible que nos toque sufrir por cosas injustas. El único justo es Dios. Ahora, ¿por qué no actúo en el momento? A veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. No es así. Dios siempre tiene un propósito. Y a veces permite ciertas cosas a fin de que nosotros también podamos luchar y aferrarnos más fuertemente de su mano. Bueno, les agradecemos su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Qué razones tenemos para considerar que la idea del juicio es positiva y no algo que temer? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Mirábamos en el día de ayer lo que es el justo juicio de Dios, que va a recompensar a quienes que están en aflicción, que han sido pasados a llevar. Como hijos de Dios tenemos que ser un reflejo de lo que Dios hace también con sus hijos. No vamos a juzgar de la manera que Dios juzga, porque Él solamente conoce el corazón, conoce la mente de las personas.

No, claro. No el hecho de que, mira, te vamos a pagar tanto para que no te compren. Eso quiere decir que tú tienes un precio. Desde el momento que te digo yo, mira, yo te voy a pagar tanto para que otros no te paguen más y tú te corrompas. Bueno, ya te estoy diciendo que tú eres un corrupto. Ya te estoy diciendo que tú, que tú eres, tú te puedes vender a cualquier precio. Claro, fíjate que me hizo acordar cuando estudié administración, en los casos cuando estas personas, los dueños, tratan de tener a una persona y comienzan a subirle el sueldo, porque rinden bien, hacen un buen trabajo, lo quieren tener de parte de ellos, correcto, que no se desvíen. Pero los estudios han demostrado que en algún momento tú le puedes pagar todo lo que quieras, pero llega un límite en que ya no hace ningún efecto el darle más dinero. Pero sí hay otras cosas interesantes, eso. Hay otras cosas que sí pueden hacer cambiar a la persona. El buen trato, la amistad, correcto, el saludo, el abrazo. ¿Entiendes? Son otras cosas que nos tienen un precio, pero que sí hacen que la persona hacen una diferencia. Grave. Entonces ahora aquí el Salmo 101, ¿de qué nos dice, de qué nos habla? Vamos leyendo algunos de los textos. Dice, el verso 2 dice, me conduciré con sabiduría en el camino de la perfección cuando vengas a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa inicua. Aborrezco la obra de los que se desvían, no se acercarán a mí. Fíjate, aborrezco la obra de los que se desvían. O sea, esta es una persona íntegra, no se asocia con aquellos que van por otros caminos. Lo interesante es que el Salmo parte diciendo, misericordia y juicio cantaré. O sea, fíjate que menciona el hecho de que quién va a ser de rey, quién va a ser de jefe, voy a decir así, usando las expresiones normales, debería siempre estar en su voz, en su actuar, es el juicio y el canto. A ti cantaré, oh Jehová. O sea, poner en primero a Dios, y lógicamente después va a andar la perfección, va a andar la integridad del corazón, como lo dice, y no se va a juntar con aquellos que están desviándose del verdadero camino, del camino correcto. Eso es lo que está tratando de hacer y dar el consejo a quienes de alguna manera son directores, jefes o reyes, por fíjate, decirlo de alguna manera. Se aconseja que los votos de David registrados en el Salmo 101 deben ser los votos de todos los que tienen la responsabilidad de custodiar las influencias del hogar. Importantísimo. De ahí parte todo. Porque dime tú, si tú enseñas a tus hijos a ser íntegros, si tú enseñas a sus hijos a no dejarse, no venderse, digamos así, a aquello que no es lo correcto, ellos van a seguir el camino. Pero si del hogar parte mal la cosa, si imagínate que los hijos sepan que tú por dinero hiciste alguna cosa que no correspondía, bueno, seguramente ellos más adelante van a hacer lo mismo. Sí, es muy fuerte las expresiones que aparecen acá en este Salmo 101. Bueno, yo creo que es lo que ocurre, claro, en la realidad nomás. Ahora, denota en realidad que el corazón perverso, dice el salmista, se aparta de mí. Lógicamente, no se pueden juntar la luz con las tinieblas. Pero la idea que se presenta es que el personaje que hace de líder debería estar en primer contacto con el Señor para que no aparezca la perversidad, no aparezca el desvío en las actividades. Mira, perdón, en el verso 7 es interesante lo que dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Ahora, dice el que no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Pero no está diciendo que aquel extraño que hace fraude. Quiere decir de que si hay un hijo que hace fraude, hay un hijo que habla mentira, él no tiene parte dentro de la casa. Claro. Ahora, hay una palabra acá, fíjate, que dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Fíjate que esta expresión es bastante fuerte, quizá uno la pueda entender, pero se trata de que el que lo hace con cautela, con disimulo, O sea, está tratando incluso de engañar lo que quiere hacer de malo. No sé si me doy a explicar, con cautela, ficción, eso es lo que se expresa en el diccionario. O sea, el que escondidamente, ¿no es cierto?, trata de infamar al prójimo. ¿Cómo se sucede eso? Normalmente es por una conversación, por un dicho, ¿sabe? No se lo cuenta a nadie, pero esta persona es así, esta persona es acá. Y a veces sin fundamento, dice que Dios va a actuar y yo lo destruiré. O sea, si uno mira las consecuencias que puede traer esto, son nefastas para la persona a la cual a veces se infama, o se trata mal, o se habla mal de ella. Dice, no sufriré o no sufriré al de los ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Ahora, si no amas a Dios, no lo quieres, no lo respetas, entonces estas cosas no te sirven. Pero si amas a Dios, vamos a decir de que esto debería estar presente en nuestro actuar, en nuestro pensamiento. Como tú decías, no va a habitar el que hace fraude en la casa. O sea, aunque te sientes allí, Dios no va a estar con él en ese lugar. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra. El juicio justo de Dios. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Quizás no tengamos asesores ni funcionarios, pero ¿cómo podemos llenar nuestra vida con influencias que nos ayuden a vivir y a liderar, donde nos toque, con justicia y misericordia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo como siempre, cariñosamente y con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Fíjese que hay un salmo que tiene alguna característica especial, prácticamente es el final de los salmos, o sea, el final de los ciclos, está dentro del último capítulo, de la última sección de los salmos, porque los salmos tienen cinco secciones grandes, y este Salmo 146 es un salmo que incluso comienza con la frase 146 o 145. 146. Ah, perdón. Comienza con la expresión aleluya, y la aleluya que significa alabar a Jehová, ¿no es cierto? Y de dónde deriva la expresión que uno dice aleluya, así sea, de reverente a Dios. Comienza así, es uno de los salmos que así comienza, como otros que están allí en esta sección, del 146 en adelante. Sí. ¿Qué es lo que dice este salmo? ¿Está relacionado con qué? Con lo que, algo de lo que decíamos en el día anterior, ¿no es cierto? De que la persona, si ama a Dios, va a querer tener a Dios en su corazón. Pero si hace fraude, si hace engaño, no va con él, no ayuda al menesteroso, Dios no va a estar con él. Y este salmo habla de andar con el Señor. ¿Y cómo se anda con el Señor? Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Cuando uno revisa la vida de estos personajes que escribieron estos salmos, ellos deseaban estar con Dios, deseaban estar así. ¿Tú recuerdas el Salmo 119, que no está en nuestra Sí. guía, pero me viene a la mente el Salmo 119, donde está lleno de gratificación Sí. porque dice, en tu ley medito de día y de noche, se la siento un gozo, una alegría, tenerla así, tu palabra es mi delicia, es un camino, una senda grata. Aquí dice, alaba, oh alma mía, a Jehová. Quizás no lo tengamos así en el, como dijéramos, en la vida, el deseo de alabar a Dios, porque nosotros somos humanos que tenemos una tendencia al pecado, lamentablemente, pero Dios nos puede ayudar para que sintamos el vivo deseo de alabar a Jehová, cantar a su vida, alabar a Jehová en mi vida. Dice, cantaré salmos a Dios, a mi Dios, mientras viva. Esos salmos son expresiones del Ahora corazón. fíjate, lo que dice el verso 3 me hace recordar el caso de Ezequías. Y creo que antes de juzgar a Ezequías por lo que él hizo, deberíamos pensar si nosotros seríamos diferentes en ese caso. Recordemos que Ezequías llegaron los enviados de Babilonia, personas importantes a verlo, y él empezó a mostrarle sus tesoros y todo, no les habló de Dios. Por lo menos no se registra uno. Claro, y fíjate, ahí el Salmo 146:3 dice: no confiéis en los príncipes, ni en hijos de hombre, porque no hay en él salud, no hay salvación. Él confió en esas personas. Él se olvidó en ese momento del Dios que le había devuelto la vida. Y él, al ver a estos dignatarios, estas personas tan encumbradas, con seguramente iban entre ellos algunos príncipes, al verlos así, él se olvidó de Dios y empezó a mostrarle lo que él tenía. ¿No sucedería con nosotros igual, o no ha sucedido con nosotros así también? Hay momentos en que podamos sentirnos avergonzados de hablar de nuestro Dios. Cuando estamos con personas, claro, importantes, se nos olvida. Fíjate que hay un párrafo de una escritora bien conocida que dice lo siguiente: no comunique sus problemas a nadie que pueda no tener más sabiduría que usted mismo. Estuve pensando en ella y luego asevera: lleve sus problemas a Dios, que escucha y responde la oración. Y tú mencionas exactamente esta situación, ¿eh? No confíes realmente en las personas. Él dice acá, ¿por qué no hay que confiar? ¿Por qué no hay que confiar en las personas? El versículo 4 es muy lapidario, dice: pues sale su aliento, ¿y qué pasa? Y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Claro. ¿Por qué pasa? No importa el cargo que tenga, la situación que tenga, en cualquier momento la vida se termina y se acabó, pero fíjate, Dios permanece. Correcto. Ahora, aunque no se termine la vida, generalmente todo cargo es transitorio. ¿Te fijas? Alguien puede estar en la cúspide hoy día, puede ser el rey, puede ser el presidente, puede ser un ministro, puede tener... Y el día de mañana ya no está. Y puede seguir viviendo. Pero después que sale de ese cargo, son pocos los que van a ir a pedirle favores o a plantearle algo. Entonces, el asunto es ese. Dios es el único que permanece para siempre. Y sin embargo, es tan fácil dejarnos llevar por la fama, por aquellas cosas pasajeras, y no confiar en quién es eterno, en quién tiene todo el poder. Conocía el caso de una persona que tenía un cargo bien importante, y dice que el teléfono sonaba de día, de noche, llamando, lo que sé yo. Se acabó su cargo, se acabó su responsabilidad telefónica. Y él decía: ¿sabe? Ahora nadie me llama. Claro. Entonces, por eso es que el salmista trata de hacernos entender: mira, tengan cuidado con esto, porque al final, ¿de qué sirve todo lo que te pueden dar como cargo, como responsabilidades, y se termina? Se va, dice aquí, vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Justamente. Pero el versículo 5 nos da una posición un poquito más distinta. Dice: bienaventurado, o feliz, o alegre, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Y fíjate, es interesante meditar en que Cristo vino a esta tierra para andar y obrar entre los pobres y sufrientes. Veamos que ese era el mayor ofensa que pudo hacerle a los dignatarios de ese tiempo. Él no vino a esos dignatarios, sino que vino a los pobres y sufrientes. Ellos recibieron su atención en mayor medida. Y hoy, en la persona de sus hijos, él visita a los pobres y menesterosos, disipando la desgracia y aliviando el sufrimiento. Y hay otras razones que se colocan acá también, ¿no es cierto? ¿Por qué uno debe confiar en el Dios de Jacob? O sea, acuérdate que Jacob es parte de esta genealogía maravillosa del pueblo de Israel. Dice: el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová liberta a los cautivos. O sea, allí está la solución. Él puede dar la solución. Jehová abre los ojos de los ciegos, a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Mira qué maravillosa experiencia, porque nuestra confianza debería estar o andar en el Señor, porque Él tiene todas estas características que son parte extraordinaria de la vida. Les agradecemos su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. En su experiencia, ¿de qué modo logramos tener una relación más íntima con Dios al servir a los demás? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hemos mirado durante esta semana lo que Dios nos habla acerca de la actitud que debemos tener contra aquellos o a favor de aquellos que están con algún problema, ya sea económico, físico, emocional, bueno, todas las facetas de la vida. Y preocuparnos un poquito de ellos, especialmente huérfanos, viudas, una serie de personas que están conviviendo con nosotros y que a veces no le damos la atención necesaria. Y uno podría decir, aunque nosotros no somos los que tenemos que juzgar, ¿por qué razón están así? Alguna razón puede haber que puede ser justificable o no justificada. Pero Proverbios nos coloca en otro aspecto de lo que es el cuidado en relación a los necesitados. Y él nos habla varias cosas bien interesantes en relación a cómo se porta el necesitado. Incluso él dice algunas cosas fuertes. Dice, por ejemplo, el 10:4 dice, la mano negligente, ¿qué es lo que hace? Empobrece. Más la mano de los diligentes enriquece. Bueno, Proverbios es una serie de... No son amonestaciones, son consejos, son dichos que nos dicen algunas verdades muy fuertes, pero que tenemos que nosotros ponerlas en cuenta. Puede ser que un necesitado sea negligente a lo mejor, y por eso está así, pero no por eso nosotros vamos a decirnos, vamos a juzgar por eso. Agravar más la situación. Pero aquí está el consejo, no solamente para el que pueda ayudar, sino para aquel que está pobre. ¿Será que tu mano está siendo negligente? Ahora, y fíjate, eso más o menos, si lo comparamos con lo que dice Proverbios 13:23, dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas piérdese por falta de juicio. Entonces, creo que es algo que también hay que meditarlo en relación con lo que tú acabas de leer. Oye, que es cierto eso, yo estaba pensando, tú decías, ¿en la mano de quién? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Mucho pan. ¿Cómo? En el barbecho del pobre hay mucho pan, mas piérdese por falta de juicio. No sé si te ha pasado, mira, yo he tenido la oportunidad de visitar muchos lugares, gracias a Dios. Una vez estaba en un trabajo que se llama colportaje, venta de libros que son para el bienestar de las personas. Nos tocó en el norte de Chile. El norte de Chile son ciudades bastante pobres algunas y están metidas en el desierto. Y fuimos a un lugar donde realmente cuando llegamos yo dije, no, aquí no. Aquí no va a haber lo que nosotros estamos esperando. Por ver las casas, las formas, cómo viven, me anduve desanimando. Pero salimos a trabajar. Y te debo decir que fue el único lugar donde nos compraron en efectivo todo lo que nosotros les ofrecimos. Entonces uno dice, ahora recapacitando, digo, bueno, ¿y por qué viven así? ¿Tenían? Porque si nos compraron en efectivo, debe decir que tenían dinero. Uh-huh. Claro, eran lugares cercanos a las minas. ¿Eran mineros? Las minas tienen... Los trabajadores tienen muchos recursos, incluso tienen recursos que a veces logran con mucha facilidad por bonos que reciben. Pero ¿cómo viven? Digo yo, ¿te fijas? A veces es contraproducente. Bueno, yo pensaba desde aquí no va a haber mucha venta. Al final todas las ventas fueron efectivas y fueron buenas. Entonces yo digo, claro, Tú mencionabas en la mano del pobre, puede haber mucha plata, pero hay una situación que lo hace que no prospere, que no siga o está usando mal lo que Dios le ha otorgado. Ahora fíjate lo que dice Proverbios 13:24, algo que creo que hoy día debería meditarse bastante. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama de temprano lo corrige. Hoy día generalmente a los niños se los deja hacer y se piensa que con eso se le está demostrando el amor, cuando es Es todo lo que contrario, nos es hemos un ido al amor extremo, en mal, realidad hay que malentendido. dejar para no, para que se creen fuertes, tengan un carácter, ¿no es cierto?, sólido, dejarlos que sean. Pero ¿dónde está el límite? Que Dios nos ayude para poner límite. Bueno, nosotros ya estamos, somos los que hacemos el desorden en la familia, porque los abuelos lo hacen así, pero el consejo para los jóvenes. Pero mira acá, hay otro texto que está en Proverbios 14, 31. Aquí también viene para quien puede estar en algún nivel. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. ¿Honra a quién? Al hacedor. O sea, puede estar afrentando al hacedor o dándole honra a tu hacedor. Si lo oprimes, qué triste condición. Y aquí se da en el caso de quienes tienen a veces el mando. Que no estemos actuando de acorde a las misericordias que Dios tiene con nosotros, porque si uno piensa, si uno tiene un lugar, una posición, es porque Dios ha permitido que lleguemos allí, pero para que obremos con misericordia, con rectitud, y hagamos el trabajo de la mejor manera. Pero cuidado con que estemos oprimiéndolo, porque total, él necesita el trabajo. Y si lo echo de aquí, pongo otro que me cueste menos, una cosa así. Hay que tener cuidado con eso, porque puede ser, por lo menos, ese pobre que está necesitando, también lo hizo Dios, es su hacedor. Y tenemos que honrar a Fíjate Dios haciendo el bien a lo que aquellas personas. dice Proverbios 15:15. Todos los días del afligido son trabajosos, mas el de corazón contento tiene un convite continuo. O sea, el que tiene problemas generalmente se le deja solo, se le abandona. Entonces, creo que allí es donde nosotros deberíamos meditar en esto, deberíamos ver que buscar a la persona que realmente lo necesita. Otro más que está en Proverbios 16, 19. Mira lo que dice. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Uno se podría quedar aquí haciendo algunos análisis de estas palabras, ¿eh? Mejor es humillar el espíritu con los humildes. O sea, tú te puedes relacionar con algunas personas de humildad y ser humilde y vas a estar súper bien. Pero, ¿qué es lo que dice además? Mejor es humillar, pero dice que repartir despojos con los soberbios. Mira, uno debe tener tanto cuidado cuando hace el bien, cuando hay que hacerlo con humildad y no mirar por encima del hombro al otro. Mejor es hacerlo con Creo que humildad y hay tranquilidad. un dicho que es muy sabio, dice que el mundo da muchas vueltas. Cuando hay alguien que se pone soberbio, el mundo da muchas vueltas. Y hoy día una persona puede estar en la cúspide y mañana puede estar bien bajo. Entonces, el soberbio generalmente tiene que... Leí un pensamiento que decía, el que almuerza con la soberbia, cena con la vergüenza. Bueno, hay tantos dichos que Dios nos ayude a ser misericordiosos. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Es fácil que alguien se sienta apenado por quienes pasan por situaciones malas. Sin embargo, ¿de qué forma podemos tomar ese sentimiento de tristeza y convertirlo en acción? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Queremos invitarlos para que ustedes participen en el resumen que hacemos semanalmente de las conversaciones que hemos tenido. La emisora tiene sus programas y también usted puede visitar www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar estos audios y otros materiales para el estudio de lo que estamos haciendo durante todo hasta este trimestre de los necesitados, y puntualmente lo que es nuestro tema de esta semana, que está centrado en la misericordia y la justicia, en los salmos y en proverbios. Así que son invitados para estas audiciones. Estaba pensando en estos salmos y proverbios y viendo, la verdad es que aquí está todo lo que ocurre, todo lo que nos ocurre, es algo práctico. Toda la experiencia humana, pasan, los salmos de David pasan por toda la gama de la experiencia humana, desde las profundidades del sentimiento de culpabilidad y condenación de sí, hasta la fe más sublime y la más exaltada comunión con Dios. Entonces, pasa por todas las etapas esas. Y nosotros vemos aquí que cuando leemos un salmo, cuando leemos un proverbio, generalmente nos sentimos identificados en algún sentido. Hemos sido víctimas de alguna injusticia, o hemos cometido algo, y ahí se nos está diciendo claramente, cuando menciona, uno se siente identificado y dice, bueno, yo la verdad es que en esto erré, en esto hice mal, me está amonestando. Y creo que eso también, Dios nos habla a través de estos salmos y estos proverbios, a fin de que nosotros cambiemos nuestro proceder a veces, o que nos cuidemos en otras ocasiones de caer. No sé si usted ha leído la historia de David. David es un personaje muy, muy importante dentro de la Biblia. Incluso en algún momento se habla que tenía el pensamiento de Dios, era la mente de Dios. Lógicamente, cuando él estaba en buena. Él tuvo muchos momentos muy altos, pero al final de sus días él va a tener un problema bastante serio, especialmente con su hijo Absalón. Y hay rebeliones muy grandes. ¿Por qué comento esto? Porque lamentablemente, a pesar de que tuvo el poder, la riqueza, los honores, David cometió muchos errores. Tenemos que reconocer que David cometió errores con sus hijos. Claro. Los mismos pecados, y en esto, fíjate, a veces los padres cometemos errores cuando pensamos que nosotros hemos errado en esto, y cómo le voy a llamar la atención a mi hijo. Creo que debería ser todo lo contrario. Si nosotros cometimos un error, con mayor razón deberíamos tratar de que nuestro hijo no lo cometiera. Claro. Porque el hecho de que yo cometa un error no significa que ahora voy a tener que seguir cometiéndolo por toda la vida. Entonces, en ese sentido, creo que con mayor razón debemos tratar de que nuestros hijos no cometan los mismos errores que hemos cometido nosotros. Y eso fue lo que pasó con David. David había cometido un pecado, y eso como que moralmente lo inhabilitó para llamarles la atención a sus hijos. Y cuando Absalón cometió el crimen contra su hermano, porque su hermano había cometido un crimen contra su hermana, David se quedó callado, no dijo nada. Claro, por eso digo yo, David de alguna manera nos desnuda a nosotros como muy similares a David. Porque uno dice, no, yo no soy así, no tengo esas cosas. Yo no haría eso, yo no haría eso. Pero de alguna manera, pero a mí me deja una cosa de tranquilidad. Efectivamente, David hizo muchas cosas terribles, pero siempre fue humilde ante Dios. Siempre dejó que Dios, incluso en algún momento cuando se le dice, mira, ya aquí, tienes tres opciones, y él elige caer en las manos de Dios. Sí. Porque sabía que, de todas maneras, aunque sea lo que sea, era misericordioso Dios con él. Sí. Y eso lo aprendemos nosotros ahora. Y perdón, ahora David fue una persona que dijo, vino desde abajo y llegó a ser rey por obra y gracia de Dios, y Dios lo bendijo. Y él siempre trató de ser bueno con los pobres y los necesitados, pero a veces pareciera que se le pasó la mano, ¿no es cierto? Y no respetó eso y le trajo consecuencias. Y sus hijos vieron la desobediencia de ese hombre y pagó las consecuencias. Lamentablemente, y aquí está lo peligroso, que por seguir a veces algunas costumbres que están a nuestro alrededor, cometemos los errores que a veces se encienden, ¿no es cierto?, lo que sería la grandeza, la ambición de tener un poder. Así que tener cuidado con eso. Quizás usted se pueda leer Los últimos años de David, la historia que aparece en Patriarca y Profeta, un libro bastante interesante en relación a la vida de este personaje David. En relación a la misericordia, acá se menciona un hecho que a mí me parece importante que usted lo tome en cuenta. Cuando usted es líder, ¿cómo va a actuar frente a situaciones que se le van a presentar, o cree usted que no se le van a presentar situaciones cuando usted tiene el poder, cuando usted dictamina órdenes? Y todos en cierta medida tenemos un círculo en el cual nosotros somos líder. ¿Cómo actuamos? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, acordarse que Dios es el que va a juzgar y nos mira y nos da indicaciones cómo deberíamos actuar frente a lo que son las injusticias del ser humano y las injusticias especialmente con el necesitado, el pobre, la viuda y el menesteroso. Bueno, creo que hoy, más que nunca, cobra mayor importancia los principios que la palabra de Dios nos entrega. Vemos que en todo el mundo, no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo hay una crisis de valores. Hay esa crisis de valores comenzando por el hogar, la familia, pasando por los poderes del Estado, en fin, en todo orden de cosas, en toda la sociedad hay una crisis. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hemos dejado de lado estos principios eternos y fundamentales que nos muestran las Sagradas Escrituras. Ya ves tú, por decir un caso, Estados Unidos, que fue un país donde hay democracia, donde no digamos que la justicia fue siempre lo mejor, pero no tenía los problemas que está teniendo hoy día. Resulta que desde que se abolió la oración en los colegios, que no se permite ya que se lea la Biblia en los colegios, que no se permite los 10 mandamientos en lugares públicos, vemos que ha habido un resquebrajamiento en la sociedad. Bueno, eso trae terribles consecuencias. Yo creo que deberíamos ver cómo a veces nuestra cultura, nuestro medio, donde vivimos, nos afecta y nos desvía de algunas cosas que nos recomienda la Biblia que permanezcan en nuestro actuar. Y que Dios nos ayude a ver con claridad cómo podemos ir en bien de aquel que lo necesita. Les agradecemos su atención. Nos vamos a encontrar en el resumen. Muchas bendiciones para ustedes. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga. Es un placer estar con ustedes, amables oyentes. En el momento que hacemos un resumen, son bienvenidos. Estamos junto al Pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que esté gozando de la compañía familiar luego de una semana de ardua labor y pueda gozar verdaderamente de este reposo merecido. La verdad, las cosas que deberíamos buscar con el estudio de esta semana, que está relacionado con la misericordia y justicia en los Salmos y en los Proverbios, buscar y hacer entender a quienes son los dirigidos, que Dios tiene pasión, compasión, juicio en favor de quienes sufren. Y eso debería ser parte de nuestro estudio y hacerlo nuestro. Bueno, y se espera. Claro, y los salmos son justamente algo que nos ayuda a descubrir esta capacidad de ser buenos, misericordiosos con los necesitados. Se espera que este estudio de las Sagradas Escrituras nos inspiren a ser proactivos en atender las necesidades de los pobres, los oprimidos y los olvidados a nuestro alrededor, y a quienes tenemos la obligación de ayudar. Ahora, eso creo que deberíamos tener presente, que el Señor dice claramente: de gracia recibiste, dad de gracia. Dad de gracias. Son muchas las bendiciones que recibimos de Dios, y esas bendiciones son puestas en nosotros para que nosotros las compartamos también. Recuerdaste que el Salmo 82, un salmo maravilloso que lo vamos a analizar más adelante, está relacionado justamente con ese. En los versos 3 y 4, él dice: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, librarlo de manos de los impíos. O sea, nosotros deberíamos ser una fuente de libertad, de ayuda, de compasión para quienes están siendo en este momento quizás afligidos, pasados a llevar, o están pasando por una situación difícil, porque también recordemos que Dios nos ha sacado quizás de qué lugar y de qué lugar nos ha traído para estar frente y estar en este momento en una situación un poquito más diferente de la antigua. Quizás dónde estaríamos si Dios no nos hubiera hablado. Creo que es bueno que nosotros pensemos que Dios permite algunas cosas y siempre tiene un propósito. Y creo que a veces el Señor tiene que permitir algunas cosas para que nosotros permanezcamos humildes o permanezcamos a su lado. Porque de lo contrario nos iríamos muy lejos del Señor. Seguramente nos pondríamos soberbios, y a veces cuando hay bienes materiales, hay quienes se olvidan de Dios. Antes de eso estaban muy cerca de Dios, pero después de que han recibido las bendiciones, se olvidan de quién les ha otorgado esas bendiciones. Y gracias por eso, a quien las tienen. Exactamente. Y algo que también tenemos que tener claro ahí en el Salmo 9, los versos 7 al 9, dice: más Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y juzgará a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio al oprimido, refugio de los tiempos de angustia. Recordemos que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos somos juzgados, no hay nadie que se libre de esto. Entonces tenemos que considerar estas cosas. Ahora, porque nosotros tenemos que hacer esto, porque el salmista nos dice, incluso tú recién leías 9:7, donde habla de que: pero Jehová permanece para siempre, ha disipado su trono para juicio, dice, ¿no es cierto? Sí. Pero fíjate el 13: si ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Ahora estoy viendo aquí, este es un salmo que refleja la actitud que se tenía o que se debe tener hacia los necesitados. Pero ahora el salmista se coloca también como necesitado y le dice a Dios: ten misericordia de mí. Y Dios tuvo misericordia de él. Mira mi aflicción, tuvo miradas hacia su aflicción. Tenía quienes lo perseguían, ¿no es cierto? De cómo huía David en realidad. Pero tú me levantas de las puertas de la muerte. Entonces, cuando es agradecido así la persona, puede también abrir lo que tiene para ayudar. Cuando Dios ya lo ha sacado de allí, ayudar a otros y cantar las alabanzas a nuestro Dios por su misericordia. Y sigue diciendo ese: pon, oh Jehová, temor en ellos, conozca las naciones que no son sino hombres. De eso vamos a ver algunas cositas más adelante, pero interesante que al final, ¿qué somos nosotros? Como un soplo. Sí, hoy día estamos y mañana ya no existimos. Tenemos también que tener presente que todos nosotros hemos sufrido, cual más, cual menos, en distintas oportunidades, situaciones, hemos sufrido injusticia. Pero creo que nuestra mayor preocupación debería de ser no cometerla nosotros, no ser nosotros los injustos. Deberíamos actuar con justicia, y para eso tenemos que tener una comunión íntima con nuestro Dios. Él es el único que puede hacernos justos, es el único que puede ayudarnos en ese sentido. Recordemos que todos tenemos la tendencia al pecado y es muy fácil que caigamos. Por eso que necesitamos estar siempre tomados de la mano poderosa de nuestro Dios y caminar a su lado. Claro, este es un salmo que refleja en realidad la situación terrible que estaba pasando David. Tú recuerdas que en su relación con el rey Saúl, David fue en algún momento muy bien recibido, pero luego tuvo la amenaza constante del rey, porque lógicamente se dio cuenta que él estaba siendo desplazado y David estaba siendo puesto en una posición de mucha desventaja frente a él. Él odió, quería eliminarlo incluso, pero cómo Dios lo protegió, y yo creo que él estaba tan afligido, ¿por qué razón? Porque él se veía como una persona que era perseguida, que no tenía tranquilidad, que no tenía paz, pero fíjate que David se mantuvo en la posición que tenía en el momento en que Saúl era rey. Él tuvo mucha misericordia incluso con Saúl, y aunque lo quiso eliminar, él se mantuvo en la posición de siervo y no de rey. Esa es una actitud bastante interesante en relación a los cantos que él expresa. Por eso, él a quien clama a Dios y a nadie más, porque de él va a venir la misericordia, de él va a venir, ¿no es cierto?, la solución a su problema, y de hecho así lo tuvo. Fíjate, la solución a su problema. Lo que dice el Salmo 9, los versos 18 y 19, porque no para siempre será olvidado el pobre, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las gentes delante de ti. Te fijas, esa es la respuesta de él a pesar de la aflicción que estaba pasando. Vamos a conversar de dos salmos que son muy interesantes, Salmo 82 y el Salmo 101. Léalo, vea comentarios acerca de estos salmos, va a ser interesante recurrir a ellos para ver lo que es la misericordia de Dios aquí en los salmos. ¿Qué dice el Salmo 82 en su escrito? ¿Qué es lo de qué comenta? Salmo 82. Abrimos nuestra Biblia, aquí está, es un salmo de Asaf. Y a Dios lo encontramos aquí en una reunión de sus dioses, de todas las personas. Él está ahí en el centro, dice, en medio de los dioses juzga. Esa palabra es importante para David porque la injusticia no solamente se dio en el reinado de Saúl, pero también lamentablemente en el reinado de David, aunque él fue una de las personas que anduvo más cerca de hacer justicia con el menesteroso, con la viuda y el huérfano. Y ahí dice el salmista, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil, y aquí viene la apelación, defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Ahora, ¿quién es un débil? ¿Quién es un huérfano? ¿Quién es un afligido? ¿Qué es lo que está pasando con esa persona? Lógicamente, el débil es el que no tiene, vamos a decir, incluso fuerza física, pero también débil en la forma de tener capacidad para defenderse por muchos motivos. No tiene plata, no tiene recursos, no tiene instancias, qué sé yo. Hay que defenderlo. Dar su mano, como alguien diría, yo no pongo las manos al fuego por esta persona. Bueno, depende de. Pero también, ¿y el huérfano? Ese huérfano que no tiene a quién recurrir. El huérfano que no tiene familia, que no tiene padre, no tiene madre. Qué triste condición, ¿eh? Lo dejaremos en la indefensa, ¿no es cierto? Lo dejaremos allí sin hacer nada. Salmista nos llama la atención en este sentido. Bueno, tenemos que decir que, según el salmista, la justicia de Dios es un modelo de cómo debería funcionar la justicia terrenal, y también proporciona el criterio con el que luego juzgará esa justicia y a los que la dispensan. Fíjate, hoy día, desgraciadamente, nos encontramos con jueces que no son justos. Ellos también serán juzgados, aquellos que imparten justicia serán juzgados. Ahora tenemos que considerar que la justicia de los hombres A veces está basada en leyes que tampoco son perfectas, leyes que también tienen sus problemas. Tú ves, los delincuentes conocen muy bien las leyes y saben cómo pasar por el ladito. Quienes defienden a los delincuentes se especializan en ver dónde pueden darle la vueltecita a la ley, dónde pueden encontrar un resquicio a fin de que su defendido salga a pesar de que es culpable. Entonces, esta forma de hacer justicia, lógicamente que perjudica, a veces, en muchas oportunidades perjudica al que es inocente. Perjudica al que, claro. y favorece al que no lo es. Y el llamado del Salmo en a que Dios se levante, fíjate, es interesante eso, levántate, oh Jehová, dice, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las cosas. Este es el Salmo, de alguna manera, resumido en relación a cómo debe atenderse al necesitado. Pero también está el otro Salmo, que es el 104, que es un rey que tiene deberes, obligaciones, perdón, 101 en realidad, que tiene obligaciones y deberes y que debe cumplirlas a la cabalidad. ¿Qué dice el Salmo? ¿Recuerda usted cuando hablamos de rey? Tiene que ser aplicado a nosotros que a lo mejor tenemos algún tipo de liderazgo, algún tipo de actividad que está por sobre alguna persona, pero también se puede aplicar aquí. La primera expresión que aparece, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Este Salmo de David 101. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la angustia de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y aquí empieza entonces a hablar el salmista después de hacer todo este acercamiento a Dios. Dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Ya con esto nosotros nos deja una vara bastante alta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Y yo estoy pensando que David lo que más deseaba era estar en la casa de Dios. Incluso cuando estuvo arrancando de Saúl, él lloraba y decía, ¿cuándo entraré en tu santuario? ¿Cuándo iré a adorar? ¿Cuándo estaré cantando loores a ti, Señor? Y sentía mucha pena en su corazón. Y ahora él dice, mira, si tú no haces lo que te estoy diciendo, no te vas a acercar a mí. Por lo tanto, tus ojos no hagan injusticia, no busquen la injusticia, no busquen nada que sea injusto. Que aborrezcan la obra de los que se desvían, o sea, ni siquiera ser amigos de aquellos que están haciendo justicia. Interesante el Salmo 101 como para hacer un llamado a quienes de alguna manera tienen algún tipo de liderazgo en un grupo social, en una comunidad. Fíjate, creo que deberíamos poner especial atención en lo que dice el verso 3 del Salmo 101. Dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aquí se propone ni siquiera mirar. Hay un pensamiento que dice, si no quieres que Satanás te venda sus productos, no mires sus vitrinas. Entonces, recordemos, siempre hay una primera mirada. Y luego, cuando ya nos detenemos en algo, ahí es donde el enemigo aprovecha. Exactamente. Mira, yo termino acá mirando un poquito lo que dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Justamente, lo habíamos dicho durante la semana. Ay, qué terrible, ¿ah? ¿Eh? Sí. Pero si uno no tiene idea lo que es estar en la casa de Dios, donde está toda la tranquilidad, entonces puede hacer fraude, pero dice, no habitará en mi casa el que hace fraude. Y termina diciendo el Salmo, y el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra. Yo creo que usted no esté entre ellos, que juzgue, que ayude, que no haga fraude, y si tiene algún liderazgo, sea un liderazgo guiado bajo la conducción del Espíritu Santo. Hemos estado conversando acerca de la misericordia, del andar en los caminos correctos, para que nos gocemos en la presencia de Dios, si no, Dios nos va a desechar también. Vamos a ver ahora, en relación al andar con el Señor, el Salmo 146, y también vamos a ver algo de los proverbios en relación a los consejos que hace Dios al menesteroso, que sea a quienes están en alguna situación y por qué razón la están. Este salmo comienza hablando acerca de una aleluya. Es como decir gloria, así sea, señores, se usa mucho esta expresión. Aleluya, dice, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Y aquí vienen las, digamos así, lo que hay que tener cuidado. No confíes en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Tenemos que hacer una separación, ¿eh? Creo que es bueno que nosotros pensemos en lo que es la persona y lo que la persona tiene o el cargo que puede tener. Yo creo que nosotros debemos fijarnos en la persona, si es una persona íntegra. Bueno, no significa eso de que podamos poner toda nuestra confianza en la persona, porque recordemos que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Claro. Lo que sí creo que es, hay personas que son confiables, en cierto modo, pero sobre todas las cosas que nosotros a veces nos dejamos engañar por cargos. Que tal persona ocupa tal cargo y uno confía en esa persona y se apoya en esa persona. Y cuando esa persona cae, nosotros caemos detrásito. Entonces, aquí nos está haciendo una advertencia. Dice, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, no hay en él salud, dice. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. No nuestra confianza, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza debe estar puesta siempre en nuestro Dios. Ahora, la razón que da él aquí es muy fuerte, porque hay personas que dicen, oye, yo te tenía tanta confianza en esta persona, mira lo que me hizo. Normalmente en algunas sociedades que se producen entre personas, sí, alguno sale con algunas cositas que no son buenas. Yo recuerdo una vez de una persona que tuvo que perder su casa a consecuencia de justamente de una sociedad y de alguna cosa que fue muy, muy mala. Por eso es muy fuerte y es muy cierta, no confíes en el hombre. ¿Por qué razón? Dice incluso, porque sale soliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea, yo puedo poner mi confianza en una persona y poner todo lo que tengo y todo lo que soy en él, porque yo confío ciegamente. Ahora, esa persona muere, ¿y cómo quedo yo? Claro. Por eso le digo yo que es tan sabio el consejo que nos da, ¿no es cierto? En cambio, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. O sea, en este sí, porque en él no hay sombra de variación, él cumple lo que dice, él está para ayudarnos, orientarnos, y en él tenemos que tener nuestra confianza. O sea, digámoslo de otra manera, tenemos que andar con el Señor en realidad. Fíjate, de muchas formas nos enfatiza esto. Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano, a la viuda, la levanta, y el camino de los impíos trastorna. Dice Jehová, perdón, reinará Jehová para siempre. Tú, Dios, oh Sion, por generación y generación. Aleluya. Ahora, en el salmo que tenemos, perdón, proverbios, porque vamos a tocar el proverbio, los consejos que da son bastante sabios también, son oportunos. Vea usted allí en Proverbios capítulo 10, ¿qué nos dice el versículo 4 puntualmente? Mire, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. No está diciendo aquí que todos los pobres son por alguna razón, sino que puede ser que la pobreza esté en que esa persona sea negligente. Como alguien dijo en alguna oportunidad, me gusta enseñarles a pescar a las personas y no entregarles el pescado. Que sería una buena razón también para ayudar a alguien. Aquí está el pez, aquí está el pan, pero ¿qué es lo que pasa si es negligente? Se va a empobrecer, entonces hay que ayudarlo y orientarlo. Allí está también la salida que nos da los proverbios y los consejos para quienes están pasando por esta situación. Fíjate, me gusta lo que dice Proverbios capítulo 30, verso 7 en adelante. Dice, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan que he menester. No sea que me harte y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O no sea que, siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Es interesante este pedido y creo que debería reflejar nuestro anhelo, nuestro deseo también. Que nosotros no sea que teniendo, nos apartemos de Dios, lo dejemos, o no teniendo, cometamos algún ilícito y manchemos el nombre de nuestro Dios. O sea, esta persona está orando para que lo que tiene Dios se lo mantenga y no le dé más, porque a lo mejor dándole más va a cometer errores. Dios sabe lo que es. Y me recuerda el caso de Salomón, cuando se enfrenta a Dios y Dios le hace un ofrecimiento que yo creo que no lo ha visto en otra persona. No. No parece. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te dé? Está frente a un reino y alguien podría haber dicho, bueno, dame el mejor ejército, dame las riquezas que necesito para sustentarme. Pero ¿qué es lo que dijo él? Miró que él tenía que ser el líder que dirigiera ese pueblo. Entonces, Señor, dame sabiduría para entrar y salir. Dame sabiduría para dirigir este pueblo. ¿Y qué pasó? Dios no solamente le dio sabiduría, sino le entregó también las otras cosas que él no había pedido. Y quizás un último texto, usted puede encontrar varios aquí en los Proverbios. Proverbios capítulo 25, 14, dice, como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Se cuidemos también cuando damos, que lo demos con espontaneidad, con sinceridad, y no mirando a quién, sino a Dios, porque al final Dios es el que recompensa. Que el Señor los bendiga y estos consejos sabios de Salomón nos ayuden a tener una vida realmente maravillosa y ser mirador de aquel que, no despectivamente, sino mirar a aquel sufre y ayudarlo. Bendiciones, nos encontramos la próxima semana. Salmos y Proverbios son dos libros especialmente adaptados a los desafíos de vivir fielmente en medio de las experiencias y pruebas comunes de la vida. Ambos ofrecen ideas sobre la visión de Dios para la sociedad y su preocupación especial por los pobres y los oprimidos. El clamor de los Salmos y la sabiduría de Proverbios es que Dios sí se da cuenta de lo que sucede e intervendrá para proteger a los que, con demasiada frecuencia, son ignorados o explotados. Y si así es Dios, también nosotros deberíamos serlo. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.